para que el dinero de los planes provinciales, en vez que sean entregados a las empresas, ¿sí?, que sean dados por vía administrativa, bueno, se llama por administración, la palabra exacta es por, ¿sí?, administración, para que los ayuntamientos puedan coger ellos ese dinero y el ayuntamiento que coge la gente de su pueblo para trabajar. Y eso vamos a trabajarlo ya, para obtener eso. Pues mira, no está mal la iniciativa.